Estos son los titulares del domingo 9 de junio. Francia y Estados Unidos reafirman su solidaridad en el apoyo a Ucrania. Ucrania enfrenta escasez de electricidad debido a los ataques rusos a la infraestructura. Israel rescata en mortífero operativo a 4 rehenes en la franja de Gaza. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo hincapié en la solidaridad de su país con otras naciones occidentales en la asistencia a Ucrania. Macron sostuvo el sábado conversaciones en París con su homólogo estadounidense Joe Biden, un día después de haberlo hecho con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una conferencia de prensa conjunta, Macron afirmó que Francia y otras naciones occidentales, entre ellas los Estados Unidos, deben continuar proporcionando asistencia a Kiev para preservar la seguridad y la estabilidad de Europa. El mandatario francés indicó que en los últimos meses, las potencias occidentales han autorizado a Ucrania a atacar objetivos dentro del territorio ruso con armas suministradas por Occidente. Asimismo, mencionó que han planeado formar una coalición de países que envíen instructores militares a Ucrania para entrenar a soldados. Macron expresó su esperanza de que los líderes del Grupo de los Siete también se comprometan a apoyar a Ucrania cuando sostengan una cumbre en Italia que empieza el 13 de junio. Biden, por su parte, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin no se detendrá en Ucrania y que no es solo este país, sino mucho más que Ucrania, ya que toda Europa se verá amenazada. Agregó que los Estados Unidos se mantienen firmes con Kiev y que apoyan a sus aliados. Es probable que Ucrania se enfrente a una grave escasez de electricidad durante el periodo estival, en medio de los continuos ataques rusos con misiles y drones a infraestructuras energéticas. El primer ministro ucraniano Denis Shmyhal indicó ante los medios locales el viernes que solo el 27% de las centrales termoeléctricas del país permanecen en condiciones adecuadas de funcionamiento. El director general de la empresa eléctrica estatal ucraniana, Ukrenergo, reveló que los daños en las centrales eléctricas son mayores este año que en 2023. Los medios locales informaron que la escasez de electricidad empeorará en el tercer trimestre del año. El Instituto Internacional de Sociología de Kiev, una empresa ucraniana de encuestas de opinión, publicó el resultado de un estudio realizado en mayo en el que, según afirmó, la tasa de aprobación del presidente Volodymyr Zelensky era del 59%. Agregó que en mayo de 2022, poco después del comienzo de la invasión rusa, era del 90%. La firma señaló que, a pesar de que muchos ucranianos siguen confiando en Zelensky, su tasa de aprobación está disminuyendo. Afirma que las principales razones son que la gente siente que el peso de la guerra es injusto y que la lucha contra la corrupción no ha avanzado lo suficiente. Las fuerzas israelíes rescataron el sábado a 4 personas que Hamás mantuvo cautivas durante los últimos 8 meses. Indican que se hallan en buen estado de salud. Según el ejército, fueron rescatadas durante un operativo en Nuseirat, en la zona central de la Franja de Gaza. Indica que las trasladaron al hospital en Israel para someterlas a chequeos médicos. Un portavoz militar israelí explicó en conferencia de prensa que aún quedan 120 rehenes y que se están haciendo todos los esfuerzos para rescatarlos. Antes de la declaración, medios de comunicación palestinos en la región informaron que el ejército israelí había lanzado un feroz ataque sobre Nuseirat y otros lugares. Una agencia de noticias palestina afirmó que por lo menos murieron 55 personas. En un comunicado, las autoridades de la franja criticaron el ataque y sostuvieron que el ejército israelí había cometido una bárbara y brutal agresión directa contra la población civil. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según el ejército sudcoreano, Corea del Norte ha vuelto a enviar globos con basura a Corea del Sur en una aparente respuesta a los folletos antinorcoreanos de un grupo activista sudcoreano. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dio a conocer que los globos volaron hacia el este desde la provincia norteña de Gyeonggi, cerca de la capital, Seúl, a las 11 de la noche del sábado y que se teme que el viento los arrastre hasta el sur. Es la tercera vez desde mayo que Pyongyang envía un gran número de globos con basura a Corea del Sur. El 2 de junio, el viceministro de Defensa de Corea del Norte anunció el cese temporal de la operación de envío de globos. Advirtió que la operación se reanudaría en caso del envío de más panfletos antinorcoreanos desde Corea del Sur. Añadió que Pyongyang respondería enviando globos con basura cuyo peso sería 100 veces superior al de los folletos de propaganda. El reciente incidente se produjo después de que un grupo de desertores norcoreanos, que ahora viven en Corea del Sur, enviara el jueves globos con folletos criticando al líder Kim Jong-un y dispositivos de memoria USB que contenían telenovelas sudcoreanas y otros datos. Seúl está considerando reanudar las transmisiones de propaganda con altavoces dirigidos hacia Corea del Norte cerca de la línea de demarcación militar que separa los dos países. La automotriz japonesa Suzuki decidió cerrar para finales de 2025 la fábrica de su filial de automóviles en Tailandia. La empresa dio a conocer que su subsidiaria, Suzuki Motor Thailand, dejará de producir vehículos. Suzuki se está viendo en dificultades para vender automóviles compactos debido a la feroz competencia de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos. También está batallando para desarrollar el mercado debido a la vigorosa demanda local de camionetas pick-up. La fábrica de automóviles empezó a operar en Tailandia en 2012 y durante su mejor época llegó a producir casi 60.000 unidades. Sin embargo, el año pasado solo fabricó poco más de 7.000. Suzuki indica que continuará vendiendo automóviles en Tailandia mediante la importación de vehículos desde fábricas en Japón, India y la región ASEAN. La decisión de Suzuki es similar a la de Subaru, otra automotriz japonesa que planea dejar de producir en Tailandia. En el más reciente de una serie de ataques de oso en Nagano, prefectura del centro de Japón, una mujer resultó gravemente herida en un incidente de esta índole. Según la policía, la mujer, de 41 años, llamó por teléfono alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado para informar que un oso la había atacado en la aldea de Takayama. Los agentes explican que el oso atacó por detrás a la mujer mientras repartía periódicos, mordiéndole la muñeca derecha y arañándole la espalda. Las graves heridas que le causó tardarán aproximadamente un mes en sanar. El incidente, se produce después de que un hombre sufriera heridas leves en un ataque de oso en la aldea de Kijimadaira el viernes por la noche. Otras dos personas resultaron heridas por ataques similares el 1 y el 2 de junio. El gobierno de la prefectura ha emitido una alerta por estos ataques, instando a la gente a mantenerse alejada de las montañas a primeras horas de la mañana y por la tarde, cuando los osos están activos. También recomienda no ir solo a la montaña y llevar campanillas. Además, insta a evitar los lugares donde se hayan visto osos. Y así ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.